Y ahora vamos a tener la sección que quizás, no voy a decir que más me gusta, pero que me encanta, seguro. Vamos a hablar también con una gran persona, un gran amigo, con Javier Piccolo. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo anda usted? ¿Qué nos trae hoy de literatura? Mire todas las preguntas que le hago. Martín Albarracín. ¿Cómo es? ¿Qué presentación? Yo ahora tengo que estar a la altura de eso. Está usted a la altura. Está a la altura literal de eso, le digo. Claro, no, el tema es que esto es radio. Esto es radio, la gente no sabe. Claro, no sabe, es cierto. Puede ser solamente una voz. Puede ser solamente una inteligencia artificial. Podría ser. Que le haya cargado mis datos. Podría ser. Bueno, sí, es así. Quizá en algún momento llegue como eso. Como toda tecnología, ha venido a salvarnos la vida, a dedicarnos a que nosotros podamos dedicarnos al ocio y al esparcimiento. Como sabemos que ha sucedido con todos los cambios tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ¿no? Ha sido así. Hemos inventado máquinas cada vez más perfectas para reemplazarnos en el trabajo y sin embargo seguimos trabajando cada vez más. Yo no sé qué está fallando acá. Hay algo que falla. Ha habido un error de cálculo, sin dudas. Pero bueno, estamos así, ¿no? Soy yo en persona, pues me someto a un test de Turing en cuanto quieran. Para corroborar mi identidad humana. Pero si estamos acá en esta columna de libros y de la trinchera cultural, como habíamos dicho, me encantó. Cultural, estamos acá en la trinchera, pero vamos a volver después de un tiempo a hablar de libros, a pesar de todas las cosas que están pasando, que siguen pasando en el país y en el mundo, y de desbocamiento que hay, ¿no?, de las nuevas derechas, con todo su revanchismo histórico y también su revanchismo moderno. Pero abril es un mes bastante cargado, suele ser un mes bastante cargado, para quienes nos dedicamos a los libros. ¿Por qué? Porque hay una fecha que es muy muy simpática, que la UNESCO la ha declarado el Día Internacional del Libro, que es el día 23 de abril. Y esto se da por el fallecimiento de tres personas muy relevantes para la cultura occidental, que fue el día 23 de abril de 1616, fallecen el Inca Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Estos tres fallecen el 23 de abril, según el canon, según lo canónico. Bien. Porque si después empezamos a ir un poco fino... Parece que no. No. Bueno. Parece que no. Bien. Estas son las cosas divertidas. Pero esto da la excusa, ¿no?, para decir, bueno, este va a ser el Día Internacional del Libro, que después en Argentina hay otros días del libro, días de los lectores, días de los escritores, eventualmente ya llegaremos a esas efemérides, y las efemérides, como siempre, nos sirven como excusa para hablar de otras cosas. También el día 23 de abril de este año, justamente que coincide, justo cayó la fecha así, van a comenzar las actividades de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Así que esos van a ser los dos ejes sobre los que vamos a hablar. La feria en sí abre el día del jueves 25 de abril, pero el día 23 ya comienzan las actividades para los profesionales del libro, justo en el Día Internacional del Libro, que se festeja, repetimos, así lo pongo como docente, repetimos, se celebra bien por el fallecimiento de el mismo día del mismo año, sí, de el Inca Garcilaso de la Vega, de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra. Del mismo año, bien. Todos murieron en 1616. Perfecto. Pero solo uno murió el 23 de abril, que es el Inca Garcilaso de la Vega. Ah. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos inventamos que el 23 de abril? Y primero porque nos viene bien, es claro, divertido, es como así, bueno, es una gran coincidencia. Bien. Esto nos cae a todos muy simpático, pero lo cierto es que Miguel de Cervantes Saavedra aparentemente falleció el día 22 de abril. Bueno. Y fue enterrado. Si fue la nochecita, podemos ahí arreglar. Claro, fue la nochecita, entonces fue enterrado el día 23. Claro. Que es el día que se registró en la iglesia donde se conservan sus restos, se registra el día de fallecimiento, el día que, bueno, lo entierran. Como, claro. Como sabemos, en esa época no había registro civil, que el registro civil es una invención moderna, ¿no? Es una invención de fines del siglo XIX. Claro. Antes todo esto pasaba por un poco dimes y diretes, un poco lo que generaba los cultos religiosos. En este caso, bueno, la iglesia se encargaba de anotar los nacimientos y anotar los fallecimientos. Por eso también es muy difícil saber a ciencia cierta cuándo nacía la gente, ¿no? Claro. Hoy por hoy alguien nace en el propio hospital, se emite el certificado de nacimiento y con eso ya se inicia el trámite para decir, bueno, esta persona nació en tal hospital, tal día, tal hora, listo, sabemos con eso. Antes nacía una persona, bueno, había que llevarla o a la iglesia, o más acá en el tiempo, llevarla al registro civil, eso podían pasar unos 3-4 días y el oficial o el clérigo responsable decía, sí, esta persona nació, pero ya yo sé está. que está viva hoy, Claro. no voy a dar fe que nació hace 10 días o hace 5 años. Lo cual también trae todo un tema que siempre se discute en los mundiales sub-20 con la edad de los jugadores, sobre todo africanos, que es Así es. uno de los grandes mitos uno de los grandes mitos modernos. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que Miguel de Cervantes Saavedra murió el 22 de abril, pero se lo registró el 23 de abril, y William Shakespeare murió el 23 de abril, que otra casualidad más, es el día también que nació. O sea, se murió No. el día de su cumpleaños. Exacto, sí, se murió el día de su cumpleaños, pero acá viene Festejándolo. la salvedad. Acá viene. No, no soy muy festejando, Ah. no era un tipo que festejara mucho, por lo menos no en los últimos momentos de su vida, estaba bastante tapado de deudas. Tanto él como Cervantes estuvieron bastante tapados de deudas toda su vida y siempre buscándole una vuelta para ver cómo podían llegar a zafar un poco. De hecho, se murió con una deuda de una hipoteca de un teatro que compró Shakespeare, pero bueno, más allá de eso, a pesar de ser Shakespeare el dramaturgo real, ¿no? Claro. Tenía un y buen director laburo, de la digamos. compañía de los hombres del rey, tenía un trabajo estable. Claro. Tenía un trabajo estable que es más o menos como en los días de hoy, en la Argentina de hoy, tener un trabajo estable no te asegura estar libre de deudas ni de padecimientos económicos. Sí. Pero bueno, no Bien. estamos hablando de historia, estamos hablando de historia, no de presente. Y William Shakespeare se muere el 23 de abril, pero del calendario juliano, Ah, bien, que no es qué. el calendario que usamos ahora, ¿no? Esto mismo pasa cuando decimos la Revolución de Octubre, ¿no? Por la Revolución Claro, Rusa, ajá. que derroca al zar, y en realidad no fue en octubre la Revolución para nosotros, Para para los rusos nosotros, sí, porque se claro. guiaban por el calendario juliano, Sí. pero para nosotros fue en noviembre. Y acá sucede lo mismo con Shakespeare, hay un desfasaje entre el calendario gregoriano y juliano que hace que el día de su fallecimiento sea en mayo, no el 23 de abril, pero Ah, mire en el usted. calendario juliano sí es el 23 de abril. Así que bueno, no sé por qué festejamos el Día del Libro. ¿Por qué? Porque queremos, porque tenemos Bueno, está ganas, bien. porque nos gusta, porque nos guste. Porque aparte son tres figuras importantes, sobre todo para el canon occidental, diría Harold Bloom, pero también, sobre todo, que repercute mucho en el mundo hispanoamericano, ¿no? Por la gran figura de Miguel de Cervantes Saavedra, y por la figura del Inca Garcilaso de la Vega, que bueno, viene a ser un poco una figura bastante sincrética de el hispanismo y los pueblos originarios de nuestra América. Recordamos Claro. que él fue el gran cronista de Indias, como se decía en ese momento, el gran cronista de Indias, que era hijo de un noble español y descendiente por parte de la madre de la línea de los incas, ¿no? Claro. Ajá. Tanto su abuelo como su bisabuelo habían sido incas, el máximo nivel de jerarquía en la cultura justamente inca. Entonces, bueno, eso pega bastante. También la otra cosa graciosa es que festejamos el día del se festeja el Día Internacional del Libro, el día 23 de abril, pero como ya hemos desarrollado en esta columna, estas tres personas no hicieron nada por los libros. Bien, O sea, claro, escribieron exacto. unos textos preciosos, maravillosos, valiosísimos, que todavía repercuten en el día de hoy. en nuestra cultura, pero no hicieron ningún libro. Claro, no, no. Porque los libros, recordemos, los libros se hacen, los libros no se escriben. Claro. Y los autores no escriben libros, los autores Claro. escriben textos, lo vamos a repasar de vuelta. Me Pero encantó, me bueno, no encantó. importa, Pero ¿con qué los está bien. juntamos? ¿Con qué los juntamos a todos estos? No podemos por la fecha, no podemos, digamos que el libro, ¿por qué? Porque en general nosotros los conocemos por los libros. Pero Claro. también convengamos que tanto Cervantes como Shakespeare fueron grandes dramaturgos, muy famosos por su dramaturgia, y muchas veces conocemos las obras, no tanto de Cervantes, que por ahí pervive mucho más el Quijote, y quedan en menor, con menor preponderancia los entremeses que él escribía, toda su obra dramática, pero los conocemos muchas veces, sobre todo a Shakespeare, por sus obras dramáticas. Recordemos Así es. que la principal actividad literaria de Shakespeare fue la dramaturgia y la lírica. Y la dramaturgia que después ha tenido mil millones de adaptaciones. O sea, creo que al día de hoy en la cultura popular, cualquier persona sin conocer a Shakespeare tiene una referencia de alguna obra de Shakespeare, ¿no? De la Así Romeo y es. Julieta, la famosa escena de la calavera de Hamlet, entre muchas otras que podemos ir pensando, ir más fino, y todo el impacto también que ha tenido. Lógicamente, después en el cine, en el teatro, cualquiera puede ver una representación o adaptación de una obra de William Shakespeare al día de hoy. Con más razón, Shakespeare, sobre todo las obras de Shakespeare, es muy difícil que la dramaturgia pensar como, bueno, lógicamente se publica con una forma de libro, Claro. pero está pensada para ser representada, ¿no? O sea, lo que él Exacto. escribía, lo escribía pensando en un grupo de actores. De actores varones, valga decirlo también, porque en ese momento las mujeres no tenían prohibido actuar, a pesar de que gobernaba una reina en Inglaterra, ¿no? Pero Pero bueno, podía, claro. no se permitía a las mujeres actuar. Y que por ahí el libro, y es una cosa que ha sucedido con la obra de Shakespeare, se han perdido muchas obras y se han recopilado, y lo que nos ha llegado al día de hoy, esos textos, son textos que han estado muy, muy curados con el tiempo, que muchos textos, como les digo, se han perdido, muchos textos se han tenido que reconstruir después en base a varias porciones de texto, así que los libros justamente por el cual nos celebramos el día del libro, son libros que quizás Shakespeare no escribió, o que escribió de otra forma, o textos que Shakespeare pensó de otra forma, y después de repente dijeron, che, bueno, tenemos que juntar un poco acá, ¿cómo hacemos? No, pues, claro, pues el tipo este dejó tres partes de la obra en el teatro, después otra se la dio a sus actores para que la leyeran, y entre eso se modificó y se cambió y se perdió. Hubo un incendio en la casa de Shakespeare donde se perdieron muchos originales también. En fin, pero bueno, O sea que festejamos el usted me día quiere del decir libro a pesar de que no tiene nada que ver. El que 23 no. de abril no tiene, o sea, es una Claro. fecha que no tiene nada que ver con nada, pero está lindo. Pero Pero está bueno, lindo está festejar bueno. el día libro. ¿Por qué tengo que poner una fecha? ¿Por qué Bien. tengo que poner una fecha? Y la fecha, bueno, Pero puede calzó ser bien lindo, la el 23 fecha, de abril digamos. podría haber sido el 5 de mayo, claro, podría haber sido el 5 de mayo, podría haber sido el 24 de agosto, que de hecho el 24 de agosto es el día del lector en Argentina. Bien. Que Ajá. ya cuando llegue agosto, si es que pasamos a agosto, Hay que pasar agosto, sí. vamos a Vamos a poder estar ver sabiendo ahí si lo qué es pasamos o no. vamos a estar sabiendo si lo pasamos o no, Sí. y si podemos festejar el Día del Lector o no. Pero bueno, como es el mes del libro, en general, tanto editores, libreros, escritores y todos los que estamos vinculados de una forma u otra al mundo del libro, solemos hacer Claro. algún tipo de festejo. Por ejemplo, acá en Ediunque, que estamos con muchas actividades en nuestra sede, en la Ediunque, que en la calle Sarmiento y 25 de Mayo de Ciudad, que les sugiero para estar al tanto, son muchas, así que no las voy a enumerar ahora para no perder mucho tiempo. Bien. Que pueden acercarse, verlo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web. Va a haber promociones también. Nosotros, como siempre los digo, en Edium, como una editorial universitaria, tenemos precios mu mucho más bajos que los precios normales del mercado, que los precios promedios del mercado. Y sobre eso, aparte, tenemos promociones. Así que vamos a estar muy contentos de que chusmeen las actividades que tenemos y que se puedan acercar por nuestra sede en Sarmiento y 25 de Mayo. Y yendo a la otra cosa que comienza el 23 de abril, que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es una de las ferias más grandes del mundo, de una feria de libros más grandes del mundo, y es la segunda más grande del mundo hispano, o sea, de las ferias en español. La más grande es Guadalajara, pero la que tiene más afluencia de público, o está orientada sobre todo al público en general, es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año está con un gran signo de interrogación, con un gran signo Me de imagino. pregunta. No porque no vaya a suceder la feria, porque la feria se sostiene sobre todo con aportes de privados. Es una feria organizada por la Fundación El Libro, o sea, no es una feria organizada por el gobierno, ni nacional, ni provincial, ni municipal, a diferencia de, por ejemplo, las ferias del libro de las provincias, que suelen estar organizadas por las secretarías de cultura de cada una de las provincias. Esta no es una feria totalmente privada. Por eso, bueno, lo que sí se espera es que la feria va a funcionar, pero va a estar bastante reducida en sus stands, en la cantidad de stands, en la variedad también que va a haber que va a haber de stands. Y esto es una cosa peligrosa, ¿no? De las crisis económicas, que también conllevan crisis culturales, porque recordemos, como ya lo hemos dicho a lo largo de estas columnas, la bibliodiversidad se sostiene sobre todo en editoriales pequeñas y medianas, que toman la mayor cantidad de riesgos en su catálogo para publicar libros que no se corresponden tanto con lo que marca el mercado, y muchas de esas editoriales no van a poder estar este año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura de Nación no va a estar. Solía tener un stand en el pabellón principal de la feria. Este año se decidió, No. por los recortes que todos conocemos, Sí. no va a estar la Secretaría de Cultura. El dinero que se ha bajado a las comisiones de bibliotecas populares tampoco es, no ha variado respecto al del año pasado, así que también las bibliotecas populares van a poder comprar menor cantidad de libros, o sea, van a tener dinero, pero no, va a ser menos que el que tenían el año pasado para comprar, o sea que los libros que llegaban antes a las bibliotecas populares este año van a ser sin dudas menos, y hay muchas editoriales también pequeñas y medianas que no van a estar representadas o que van a estar representadas por ahí a duras penas en algunos poquitos estados o sin están propio, y a un riesgo muy grande en un año en el cual el 2023 fue un año de una caída importantísima en la venta de los libros, del 30% interanual, y que este año va a tener otra caída que se espera que sea mayor ya por los números que se vienen manejando ahora. Esas son un poco las expectativas para la feria. Hasta el año pasado había una cuestión cambiaria que favorecía mucho a los extranjeros, que fueron quienes sostuvieron bastante el flujo de ventas de la Feria del Libro, pero este año, con la inflación en dólares que hemos logrado gracias a este gobierno, que es una cosa, Sí. la verdad, mágica y maravillosa, Así es. En el mundo. ya no es tan conveniente para los extranjeros venir a consumir a nuestro país, que, bueno, hasta el año pasado sí era conveniente. Claro. Pero bueno, ahora que somos un país de primer mundo, tenemos problemas de primer mundo. Y pasan estas cosas. Pero bueno, ese es el panorama. Yo me río para no llorar y para Exacto, demostrar que no sí. soy una inteligencia artificial, Así es, ¿no? me gusta eso, Ese me va a ser el gusta. panorama un poco La risa para la es, la feria. risa puede ser una forma de mostrar que no es inteligencia artificial, porque no se sabe reír todavía la inteligencia artificial. No, todavía. Bueno, nada, esto un paréntesis. Hay un Sí. aparatito que vendía Amazon, Alexa. Que uno lo conectaba a todos los dispositivos de su casa y medio que le gestionaba la casa, ¿no? Entonces uno le Claro. hablaba a Alexa y le decía: Alexa, quiero que me prepares el café para la mañana a las 7 de la mañana. Alexa, Lo programá el tenía. lavarropas para las 10. Y así, y este bichito cuando apareció, hubo varias fallas, y una de las fallas era que a veces empezaba a emitir un sonido de risa a cualquier hora. Bien. Entonces uno estaba durmiendo, así a las 3 de la mañana empezaba a escuchar una risa. Ajá. Uy, Y qué era esta tétrico. Alexa riéndose, Claro. que nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, Se más. reía, de verdad, me está diciendo, se reía. Sí. Emitía un Como sonido de una risa película y de nadie sabía. terror, Nadie. como un Black Una película Mirror, de un terror, una capítulo de película de Black terror. Que Mirror. de hecho es bastante de terror tener ese aparato que vende la información de uno, la información más íntima de uno. O sea, es como tener una espía en tu casa que te está diciendo Claro. todas las mega empresas qué es lo que querés, qué es lo que hacés, qué es lo que tomás, cuando lo haces todo, te pueden gestionar, hacer una gestión después de consumo bastante terrorífica. Pero bueno, más allá de eso, el panorama de la Feria del Libro viene un poco por ese lado. Estamos nosotros en lo particular, bastante lamentando que la provincia de Mendoza este año no va a participar de la feria, no va a tener stand. Y que además de eso, el stand de la LUA, de la Librería Universitaria Argentina, que es la librería que agrupa a toda la producción de las universidades nacionales, tampoco va a tener stand, porque bueno, uno ya conoce la situación de Claro. las universidades nacionales. Si no las conoce, se las cuento. Las universidades nacionales cuentan con el mismo presupuesto del año pasado, o sea que el dinero que tienen las universidades para vivir todo este año es el mismo que nominalmente que tuvo en febrero de 2023. O sea, realmente es una situación muy acuciante y por eso se decidió recortar en muchísimos gastos y en muchísimas inversiones, porque también hay que pensarlo por ese lado. Entonces, el Consejo Interuniversitario Nacional decidió este año no pagar los costos de tener un stand en la Feria del Libro, lo cual a nosotros nos pone particularmente muy tristes, porque va a ser un espacio muy amplio, muy diverso, que se corre del eje súper comercial, ¿no? De la Feria del Libro, y permite para los visitantes conocer otro tipo de textos y otro tipo de libros que no son los habituales del mercado. Así que uno de los stands que no va a haber este año es el stand de la Librería Universitaria Argentina, que lo lamentamos mucho, pero bueno, trataremos de que los libros de Jung estén representados de otra manera también en la feria, porque sabemos que es un momento en el cual la gente que todavía está pudiendo gastar un poco de dinero en libros, bueno, lo va a gastar seguramente en la feria. Claro. Bueno, Javier, un abrazo grande mandarle y repítame lo de Edyunk, lo que me dijo aquí el mes del libro en Edyunk para invitar nuevamente a nuestros oyentes. Mes del libro en Edyunk, hay promociones, hay presentaciones del libro. El día 12 vamos a presentar un libro que se llama Retruco, de Juliana Bocci. El día 16 vamos a presentar un libro que publicaron los colegas de Edubim, de una autora mendocina que es Valentina Arias, que el libro se llama Mandar Fotitos, que habla es una investigación sobre cómo se manejan sobre todo las juventudes con las redes sociales. Muy bien. Vamos a tener promociones con descuentos en todo nuestro catálogo para que la gente que no conozca los libros y quiera arriesgarse a gastar un dinero en un libro que no conoce lo pueda hacer a un precio incluso más bajo que el habitual, que eso ya es Bien. un montón, y todo eso para tener mayores detalles y mayores precisiones. Los invito a que sigan las redes de Edyunk, las redes de Librería Universitaria. Y bueno, el sitio web también nuestro, que es ediunc.uncuyo.edu.ar. Excelente. Bueno, Javier, le mando un abrazo enorme, inmenso y por supuesto agradecerle por toda esta información que nos ha brindado. Nos estaremos escuchando seguramente el próximo lunes en nuestra columna de literatura. Nos escucharemos entonces el próximo lunes, y bueno, calculo que va a ser cercano ahí al día del libro, que todavía no sabemos por qué es el día del libro, pero es el día del libro. Bien, seguramente. De Así ahí que nos seguirá invitando ahí a. saludos a todos ahí en el estudio, y también a todos los oyentes. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Bueno, perfecto. Hablábamos entonces con Javier Piccolo. Nos daba un montón de precisiones acerca de por qué se conmemora se festeja el Día del Libro, y también nos invitaba, nos hablaba un poco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y nos invitaba a las actividades que van a realizar desde la editorial Universidad Nacional de Cuyo, de UNC, este mes del libro. Y ahora, para continuar en nuestro espacio de literatura, vamos a continuar con siempre este regalito que nos hace Fernanda Rodríguez Briz, y nos lee un cuento. En este caso va a ser un microrrelato de ficción de Raúl Brasca, para regalarnos a la audiencia, para disfrutar un poquito la literatura. Así que vamos con eso. Muy buenos días, querida comunidad de lectores, tribu del libro. Todos los lunes saben que irrumpo en su mañana radial para presentarles alguna pieza de la literatura universal, compartir con ustedes, jugar a que encendemos un imaginario fogón y nos sentamos en torno a él a compartir esto, la belleza de las historias. Hoy historias muy mínimas, ya verán. Soy Fernanda Rodríguez Briz y los espero todos los lunes. Hoy compartimos de Raúl Brasca, autor argentino, nacido en 1948 en la provincia de Buenos Aires, ciertas piezas muy mínimas de él, por lo tanto, por razones de tiempo, vamos a poder compartir tres o cuatro. Es un autor que se dedica justamente a la microficción, es un referente acerca de este género, microgénero, donde la narrativa se luce contando una historia en su más mínima expresión en cuanto a dimensiones. La microficción tiene en Raúl Brasca, les decía, un referente. Él pu ha publicado un montón de libros, pero también se ha dedicado a las antologías. Es un gran editor de antologías, un crítico. Tiene muchísima obra este Raúl Brasca nuestro. Y bueno, quiero compartir con ustedes de su obra Antología Personal, editada por Desde la Gente, unos textos que, como son breves, nos va a permitir el tiempo hacerlo. El primero se llama justamente, hablando de tiempo, Todo tiempo futuro fue peor, y fíjense cómo él juega con el tiempo. Dice así: Todo tiempo futuro fue peor, ese es el título. Anoche se sobrepuso a las balas que lo acribillaron y huyó de la policía entre la multitud. Se escondió en la copa de un árbol, se le rompió la rama y terminó ensartado en una verja de hierro. Se desprendió del hierro, se durmió en un basural y lo aprisionó una pala mecánica. La pala lo liberó, cayó sobre una cinta transportadora y lo aplastaron toneladas de basura. La cinta lo enfrentó a un horno, él no quiso entrar y empezó a retroceder. Dejó la cinta y pasó a la pala, dejó la pala y fue al basural, dejó el basural y se ensartó en la verja, dejó la verja y se escondió en el árbol, dejó el árbol y buscó a la policía. Anoche puso el pecho a las balas que lo acribillaron y se derrumbó, como cualquiera cuando lo llenan de plomo, completamente muerto. Ese es el primero de los textos. Pasamos al siguiente, que es Felinos. Felinos, de Raúl Brasca. Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi sillón. Cuando se puso tenso, irguió las orejas y clavó la vista en un punto muy preciso del ligustro. Yo me concentré en él, tanto como él en lo que miraba. De pronto sentí su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos a la vez. Ahora ha vuelto al mismo lugar de antes, se ha relajado y me echa una mirada lenta como para controlar que todo esté bien. Ovillado en mi sillón, aguardo expectante su veredicto. Tengo la boca llena de plumas. Wow, pasamos al siguiente de Raúl Brasca, que es Houdini. Houdini anunció que se desmaterializaría y, atado de pies y manos, se sumergió en un cubo lleno de agua. En realidad, solo pensaba disolver su cuerpo. Aún así, fracasó. No por falta de concentración, como se dice, sino porque advirtió cuando ya no podía retroceder, que el agua no era destilada. Este requerimiento procuraba evitar que posibles agentes disueltos atacaran a sus moléculas indefensas y las destruyeran, o las transformaran, o se les ligaran de algún modo. Murió de pánico al pensar que cuando volviera a reunirlas aparecería mutilado o endurecido por el aporte calcáreo, o voluminoso de tanta sustancia agregada, o todo eso simultáneamente. Esta es la verdad. La autopsia no detectó agua en los pulmones. El autor es Raúl Brasca. Vamos con el último, que apenas tiene una extensión de 3 renglones. Esa es la magia de las microficciones, como con muy poco se puede contar una historia o dar la vuelta, como en este caso, porque él va a dar vuelta a una de las historias más conocidas por la humanidad. Raúl Brasca, Adánico, Adánico. El día en que, con sagrado asombro, aquel mono se dio cuenta de que su alimento de siempre, eso que estaba mordiendo, era una manzana, fue arrojado del paraíso terrenal. Hemos leído de Raúl Brasca 4 piezas que están en su antología personal, editada por la editorial Desde la Gente de Buenos Aires. Espero que les hayan gustado. La microficción realmente es un mundo que los invito a descubrir. Hay grandes autores argentinos y mendocinos que cultivan este microgénero. Gracias por su atención. Soy Fernanda Rodríguez Briz y nos veremos el lunes siguiente. Gracias.